Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. Media hora después de la 1 de la mañana seguimos aquí en Diario del Futuro, un programa con buena gente y con dinero de los jubilados. Y para hablar de eso, justamente, exacto. Suena la musiquita. Suena el tema del mató que nos... Hablando de eso, ¿usted ya decidió cuál va a ser su cortina? Porque está viviendo a cortina prestada. Estoy triqueando con eso, sí. Bueno, piense y active. La semana que viene la traigo. Sin falta. El lunes te quiero acá con la cortina. El deadline. Sí. Okay. Si no, te ponemos una nosotros. Exactamente. Furfaro. ¿A cuántas chicas le habrás dicho eso? ¿En plural? ¿Sabes que no tantas? No tantas. Y no tanto en plural. Si no te ponemos una nosotros. No sé qué tipo de bacanales se ha manejado Lantos. Las más peculiares. Peculiares. Bueno, entonces vamos a hablar de nuestros amigos, los bancos. Habla por vos. Yo las entidades financieras, mis mejores amigos dentro de este programa y estas columnas. Y vamos a empezar con... leer unos nombres, unos mails que estuvo mandando el Santander Río a los clientes avisando de un cambio de nombres, solamente palabras, de la denominación actual de los cobros que se estaban dando en algunas cuestiones a una nueva denominación. Por ejemplo, tomando, si ustedes son clientes del Santander Río, cosa que también pasa en algunos otros bancos, pero para tomar el ejemplo a este particular, no sé, cargo pagos en cajeros automáticos se va a pasar a llamar comisión pagos en cajeros automáticos. ¿Y eso les va a permitir cobrarte más? Cargo cambio de PIN en cajeros automáticos, comisión cambio de PIN en cajeros automáticos. ¿Y eso les va a permitir cobrarte lo que quieran? Cheques certificados, comisión, cheques certificados. Esto es como cuando te cambian la nueva fórmula mejorada y en realidad lo único que hace es la excusa, el truquito para poder aumentar algo que no se puede aumentar. La cuestión es que a partir del 1 de octubre entra en vigencia una nueva regulación del Banco Central, a partir de la cual el Banco Central decía tener la intención de proteger al usuario del sistema financiero, para que no se cobren cosas que no corresponde, para que no haya situaciones abusivas, cobros indebidos, estas cuestiones para favorecer a los usuarios en la línea de la carta orgánica nueva. Eso no sucedió, decís. La cosa es que encontraron una vía, un camino, un atajo para poder al menos intentar evitar estas cuestiones o al menos mantener cierta porción de la ganancia que tenían por los cargos anteriormente. Porque si uno va a los detalles de la normativa, a los detalles de cómo se puede considerar esta cuestión, los costos y cargos que a partir de la nueva regulación se tienen que cobrar sin comisión para los clientes, o sea, sin un porcentaje extra sobre el precio final, y tienen que estar sustentados en existencia de gastos reales. Es decir, vos agarrás, si el banco paga un peso por, no sé, a cambiarte el PIN o por una cosa de cajero automático, le por lo que sea, tiene que costar un peso, digamos. El cliente tiene que pagar un peso también. Claro. O sea, es, bueno, no 1.20, no 1.30, ni 2. No es que muerde un porcentaje como pasarela, sino que tiene que ser exactamente el precio. Pero en la denominación de comisiones, estas comisiones tienen que ser económicamente justificables, o sea, pueden ser económicamente justificables y guardar coherencia técnica, un tipo de análisis que obviamente abre la puerta a una interpretación más amplia, a ver más o menos cómo es la cuestión, si tiene una coherencia técnica, si se justifica económicamente que puedan cobrar algo más. Solamente con el cambio de nombre ya tenés ahí una nueva y bueno, vía. Es que cambiar el nombre le salió muy caro. Es difícil. Sí, bueno, se sentaron ahí, estuvieron trabajo hasta las 12 de la noche más o menos. Bueno, entonces como explicaba una persona que habla mucho, lo citamos mil veces sobre estos temas, Ariel Cetón, economista del Plan Fénix, al charlar esto con él, lo que señalaba es que en gran parte lo que puede significar es que generen aumentos o que conserven parte de las ganancias. De hecho, ya varios bancos, como por ejemplo también el Galicia, a pesar de que el Banco Central cambió esta cuestión, que también pidió en las negociaciones, obviamente, más allá de las negociaciones que conocemos nosotros y que vemos siempre, hay negociaciones que van por otro No me digas, ¿hay negociaciones por abajo cuerda? Te lo juro. No, no te puedo creer. Te lo juro. Hasta que no lo vean, no lo creo. En la cual se le había pedido que no hagan fuertes incrementos y si bien en el 2014 ya están empezando a llegar otros tipos de mails o cartas de, no sé, tarjetas de crédito, otros tipos de productos a través de los cuales se dicen que se va a aumentar cuentas, renovación y reposición de tarjetas, transacciones en cajeros automáticos, y justamente lo que se trataba de evitar y lo que busca evitar el Banco Central con esta normativa. Entonces, como decíamos, entra en vigencia el 1 de octubre y la idea, hay que ver después cómo se avanza en la aplicación de lo que dice la letra escrita, es que los bancos no pueden cobrar por la generación de resúmenes de cuenta, el envío de los mismos, movimientos por ventanilla, otorgamiento de créditos, contratación de seguros. Algo bastante también recomendable es tener en cuenta de ver estas cuestiones y existen vías, o sea, si vos entras a la página del Banco Central, existen vías para ver la protección a los usuarios y también de tener en cuenta que hay una letra escrita, que hay una protección, que si uno quiere puede avanzar con, bueno, tirarle la bronca al banco, denunciar que se está cobrando cosas indebidas, pero obviamente hay que informarse, hay que educarse, y esto es un parte interesante. Cuando vean que le están cobrando comisiones, no sé, como decíamos, consulta en cajero automático bajo el nombre comisión, cuando antes en el resumen te decían cargo, claro, te están cagando. Te están cagando. Hay que fijar, hay que buscar, hay que comparar igual, el último resumen con el próximo y fijarte las 7 diferencias. Igual siempre que hay un resumen es como la lista de cómo te están cagando, digamos. De costos así absurdos y ridículos. Digamos. Yo últimamente estoy pagando sin mirar el resumen. Sí, bueno, es que si no te amargás. Es eso, ¿no? Es como... la estás pasando bastante como el orto. Y bueno, no tengo nada más que decir. Bueno, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poco. Es que tenía dos notas y me hicieron una sola, yo le hice. ¿Y vos cambiaste cargo por la nota de Furfaro, por comisión, por nota en Diario del Futuro? Sí, si cobraba por nota. Mira. Vamos a escuchar a Charly García haciendo Chipi Chipi, ya volvemos. Chipi Chipi, Furfaro. Diario del Futuro acá en Nacional Rock.